Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da las gracias por acompañarnos en una emisión más de Estación Rock. Es la número 298. Nos acercamos ahí a las 300, a los 300 programas de manera ininterrumpida. Aquí estamos en el programa número 298. Ya estamos a punto ahora en el próximo mes de marzo, si no sucede otra cosa, si no cae un meteorito en este planeta, pues vamos a llegar a los 6 años de transmisión. Así que, pues bueno, agradecidos con todos ustedes porque este proyecto pues ya es una realidad, está creciendo, traemos planes muy interesantes para este año y bueno, los queremos compartir con ustedes y que sean parte de Estación Rock. Y pues bueno, ahí estamos ahorita, pues de nueva cuenta, volviendo al horario normal, ¿sí? De las 3 horas acostumbradas que tenemos semana tras semana, ya que, como ustedes se dieron cuenta, pues bueno, el mes de enero, pues lo dedicamos, esos programas del mes de enero, a hacer una recopilación de los mejores temas que, a consideración de Estación Rock, fueron los mejores que se programaron. Así que sacamos 100 temas en inglés y 100 temas en español. Así que, pues bien, Shaitan, de esta banda sueca, de Suecia, pues fue la número uno en inglés, y Tierra Santa, con Un Viaje Épico, fue el número uno en español. Y precisamente de Tierra Santa vamos a estar hablando ahorita en unos momentos más, porque la próxima semana pues van a estar aquí en Sonora, en México, como parte de su gira, que así se llama, como el más reciente álbum que acaba de sacar Tierra Santa, ahora el pasado mes de noviembre, que se llama así precisamente, Un Viaje Épico. Así que están en un viaje épico, en una serie de presentaciones que los va a llevar por algunas partes, no solamente de México, sino de Latinoamérica. Así que, pues bueno, iniciando, de hecho ya están en gira desde noviembre del año pasado, allá en Europa, en España, y ya le toca este año 2025, pues ya están brincando el charco, van a empezar aquí en México y después se van a dirigir hacia Sudamérica. Así que pues allá van a andar lo de Tierra Santa, y la próxima semana pues van a estar aquí. Por supuesto que nosotros nos vamos a dar la vuelta pues para estar allá, para verlos en vivo y en directo, y bueno, si hay la oportunidad pues acercarnos con ellos, saludarlos, platicar con ellos, y si es posible pues eso se lo vamos a compartir con ustedes ahí en nuestras redes sociales. Así que pues bien, vamos a iniciar como siempre hacemos ya con todo el material nuevo que nos está llegando de los diferentes promotores y las propias bandas que nos hacen llegar su material al correo de Estación Rock, que es estacionrocksonora@gmail.com. Y bueno, antes de iniciar, simplemente agradecer a todas las radios que en un momento dado pues bueno, nos abrieron las puertas y estamos eternamente agradecidos con ellas, y que en el transcurso de la semana, pues bueno, programan ahí Estación Rock para que también se escuche en sus importantes radios. Ahí empezamos aquí exactamente los días que estamos haciendo el programa en vivo. Estamos enlazados en Lima, Perú, con Radio 414.com, Radio FM allá en Lima, Perú. Saludos también. Estamos conectados también en radiometalhermosillo.com. En vivo también, estamos en estereo9.com, también estamos en vivo, y también estamos transmitiendo en radio tradicional, en frecuencia modulada, en Lobos FM 103.5, frecuencia modulada aquí en Hermosillo, Sonora. Es la radio de la Universidad Durango Santander. Agradecidos con ellos también, que nos permiten que Estación Rock vuelva a una radio tradicional cómo empezó en este proyecto allá en los años 80 en Radio Sonora. Los sábados estamos en Argentina a las 5 de la tarde en la Reconquista, radiotv.ar. También estamos en radiometalhermosillo.com, también en el mismo horario. También en la noche retransmisión. Los domingos estamos en piratitaradio.live a las 12 del mediodía. Los lunes estamos en Argentina a las 10 de la noche, hora de Argentina, en radiocrimen.com.ar. Los martes estamos a las 9 de la noche, hora de Uruguay, en templariaradio.com. A las 7 de Costa Rica estamos en rockliferadio.online. Y estamos de nuevo ahí en Lima, Perú, en Radio 414 Retransmisión.com a las 11 de la noche de Perú los martes. Los miércoles estamos a las 2 de la tarde en el Retorno Rock.com, allá horario de Colombia. A las 9 de la noche de Venezuela estamos en 7rockradio.com. Y a las 8 de la noche, hora del centro del país, aquí en México, estamos en malditaradio.net. También allá en Europa y en España, precisamente los miércoles estamos a las 9 de la noche, 21 horas, hora de España, hora de gran parte de Europa, en therockfm.online y rock66.es. Ahí estamos los miércoles también, y los viernes en hackrockradio.website.com a las 8 de la noche de Argentina, allá los viernes, ahí donde también se escucha. Y próximamente pues ya también nos vamos a estar escuchando en Ecuador, así que ahí en la semana les voy a aclarar, adelantarles, ahorita les estoy adelantando, pero lo que sí es que ya hablamos precisamente allá con una radio en Ecuador, porque vamos a tener unas bandas ahorita precisamente, y de hecho estoy aquí ahorita buscando precisamente cómo se llama, porque estamos hablando, Ceremonia a la Luna, así se llama esa radio online, allá en el 109.8 FM en Ecuador. Ahí estamos, ahí en Radio en Ecuador, ahí estamos también prácticamente ya para decir que el próximo viernes, pues ya muy probablemente ya nos estemos escuchando Estación Rock se escuche en Ecuador y hasta donde llegue esta radio. Así que vámonos, vámonos recio, así que vamos a iniciar como siempre lo hacemos con el material nuevo que nos está llegando de parte de los diferentes promotores que tenemos en todo el mundo. Así que vámonos primero con Pete Baldwin, es un promotor también que nos hizo llegar esta banda con la que vamos a abrir. Es una banda de Doncaster en South Yorkshire, allá en el Reino Unido. Es de reciente formación, el año pasado lanzaron su primer sencillo promocional y está previsto que su EP debut salga en marzo del próximo, el próximo mes de marzo, titulado Guilty Till Proven Innocent, culpable hasta que se muestre lo contrario. Es el título del EP debut que saldrá el próximo mes, y aquí está un adelanto de esta banda que se llama Circle of Origin, el círculo del origen. Vámonos con ellos. Y esto es Estación Rock, programa número 298, de México al norte, hacia todo el mundo. Quédate con nosotros, 3 horas muy buenas, y vamos a platicar cosas interesantes. Estamos conectados, si estás en vivo, si estás en fomento, conéctate a nuestra cuenta de Facebook, ahí nuestra fanpage. Estamos también conectados en vivo para que la cotorrees con nosotros. ¡Vámonos! We were friends. so loud in the park around 3 a.m. I sold my body. Is this what I need? I don't wanna feel anymore. I'm broken, bruised, and I'm dying inside. Can someone come save us all and set us free? Where the wind blows through the trees and I can't see. Have I lost my way? Just trying. Estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a Diverted Disorder, así se llama esta banda, es de rock y metal, ellos son de Sudáfrica, ya es la segunda banda que nos mandan de allá, básicamente es un promotor, se llama Harman, esta promotora de allá de Sudáfrica, que ya nos presentó el año pasado, una banda también ahí de hard rock, muy buena ahí de Sudáfrica. Incluso hasta nos mandaron saludos desde allá. Y bueno, aquí es la segunda banda que nos presentan allá de Sudáfrica. Así que ya nos están mandando, pues bueno, bandas, también material, desde aquel país africano. Allá desde Sudáfrica. Harman, saludos también a Diverted Disorder. Es la banda que acabamos de terminar de escuchar. Con el tema que se llama Portraits, Retratos, una banda de Sudáfrica que ya les comento, se formó en el 2021 de reciente formación, cuenta con un álbum debut del 2022 y posteriormente han estado lanzando sencillos, temas individuales y este 2025, en lo que va de este año, acaban de lanzar este tema que acabamos de presentar el mes pasado, pues lo acaban de lanzar, en lo nuevo de esta banda Diverted Disorder de Sudáfrica, así que ahí nos lo mandó Harman, este promotor que ya tenemos allá contactado en Sudáfrica y pues ya quedó de que nos va a seguir mandando material de aquel país. Bien, pues bueno, aquí estamos conectados como siempre lo hacemos en nuestra fanpage, ahí estamos haciendo nuestro Facebook Live y bueno, saludos a toda la gente ahorita que se está reportando con nosotros a través del chat de aquí de nuestra fanpage. Saludos para todos. Ahí está Ramón Martínez, Angélica de Santiago, allá de Tijuana, Ramsagan aquí, buen músico, buena rola, ya le incluimos ahí en lo mejor del 2024. Fabián Arango, ¿qué onda, Fabián? Ahí está reportando a Rey Bufo también, ya nos está anunciando que traen material nuevo, así que va a venir aquí dentro de 15 días para presentarnos lo nuevo que está haciendo Rey Bufo. Araceli Ortiz, una buena amiga. Ahí está Dani Jiménez de Azul Pasto, todo pegado, muy bien. Ahí andamos, ya está. Y Israel Galvez, ándale, saludos por allá, también se está reportando con nosotros. Lucía Cerna, ¿qué onda, Lucía? Muy bien. Lucifer, ahí está reportándose. Elmer Armenta, sí, Elmer de Benjamín Gil, órale, ahí está, de Benjamín Gil, viviendo en Tijuana. Wicked de Agua Prieta, fíjate que no tengo ahorita yo el dato, pero te voy a averiguar qué pasó con Wicked. Fíjate que tenía rato que no me sonaba a mí la banda, pero voy a, te prometo que voy a averiguar qué ondas con ellos por ahí. Y sí, esta banda, hay muchas bandas que se han perdido en la noche de los tiempos, y pues bueno, algunos dejaron buen material, y a veces uno se pregunta, bueno, ¿por qué no siguieron? Pero bueno, son situaciones que a veces no están dentro del propio grupo. Recuerdo mucho, por ejemplo, ahí, ahorita que estás hablando de Agua Prieta, de Wicked, me estoy acordando de allá en los 80 de Lynx, por ejemplo. Lynx, que tenía las posibilidades de ser una banda grande, al menos a nivel nacional, y no lo pudo ser, pues, grabaron con una disquera grande, una buena producción, es un buen disco, sobre todo para en aquellos años, de 1984, cuando sacaron el disco, para una banda local, una banda de rock local, en este rancho, allá en los 80s, que no había internet, que no había nada, y que te hayan grabado en un disco, en una disquera profesional grande a nivel mundial, bueno, pintaba para que las cosas fueran más grandes para Lynx, pero algo pasó y ahí se quedó. Entonces, así hay muchas historias, ¿no? Que el talento ahí está, pero falta apoyarlo. Algo pasó. Había aquí una banda local que era Víctimas, me acuerdo, sacaron un demo, muy bueno el tema, muy bueno, tenía muy buenas hechuras, había talento. Me acuerdo que ellos abrieron el único festival que ha habido aquí en este pueblo, el Rola 92, y también, yo decía, ellos van para grandes ligas, pues, pero igual algo pasó, faltó promoción, algo, no sé, y ahí se pierden. Pero Wicked, vamos a averiguar. De hecho, mira, ahorita te lo voy a, no tengo aquí la mano, pero tengo aquí el último disco de ellos, creo que me lo hicieron llegar. Me puse en contacto yo con ellos, con el bueno de la banda, pero no me contestó el no sé si no reconoció el número o cambió de teléfono. El caso es que no recibí respuesta. Entonces, vamos a averiguar, vamos a ver qué ha pasado con Wicked, y te prometo que para el próximo programa los voy a incluir en la programación, porque ahí tengo el disco. Ahorita no lo tengo ahorita en la mano, creo que lo guardé, por aquí lo voy a tener, pero ahí lo voy a checar. Claudia Ruiz, ¿qué onda, Claudia? Saludos, ahí está diciendo toda la gente que se está reportando a través de nuestro chat. Aquí estamos en vivo, pues, transmitiendo aquí Estación Rock desde Hermosillo, Sonora, México, hacia todo el mundo. Vámonos con más música. Vámonos con Megaton Communion, así se llama esta banda de Stoner Desert Rock. Ellos son de Ohio, allá en Estados Unidos. Acaban de sacar su álbum debut llamado Red Sky Warning, y con ellos seguimos en esta buena dosis de rock y metal que tenemos aquí en Estación Rock. We'll be right back. Miren que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a esta banda que se llama On Fire. Nos le mandó Zach Moonshine ahí de Zach de Metal Devastation Promotion. Este es un promotor amigo que tenemos ahí en Estados Unidos que nos manda muy buenas bandas y cantidad de bandas. La verdad es que por lo menos a la semana nos están mandando unas 20, 30 bandas ahí por lo bajito. Entonces tenemos mucho material, aparte los de los demás promotores y las propias bandas. Y la verdad es un trabajo pues muy interesante estar escuchando música y te encuentras con cada sorpresa como esta de On Fire, esta banda de power y de speed metal. Ellos se formaron allá en Estados Unidos por el guitarrista Joe Steele. Él traía la idea de hacer una banda muy al estilo de las bandas de heavy metal japonesas, ¿sí? Tipo Loudness por allá de los 80s. Entonces él quería más o menos esa misma idea, esa misma intención, pues, ¿no? De las bandas heavy metaleras japonesas. Y bueno, ahí encontró eco en Jeff, ahí se llama el guitarrista, también ahí de norteamericano. Y bueno, se unió a ellos también el baterista Alexi Rossi, él es italiano, ¿sí? Y la cantante Kara Makuchen. Me sonó el nombre Kara Makuchen porque nosotros habíamos programado el año pasado, también ya lo habíamos programado, una banda de Canadá que se llamaba Nikaten, creo que más o menos creo que es el nombre, ¿no? Si es que no me equivoco por ahí. Y bueno, el caso es que Kara Makuchen era la voz y la líder de esa banda. No sé, Naitaka se llama la banda. Entonces no sé si por ahí les diga, siga la banda y este sea un proyecto en paralelo, ¿no? Con la banda que la conocimos, pues, ¿no? A esta Kara Makuchen, que es una banda canadiense, ella es canadiense. Entonces ahora está colaborando con On Fire, entonces con Joe Steele. Y bueno, obviamente pues le gusta ahí el mismo estilo, que comparten las mismas ideas. Y pues bueno, aquí está materializado el proyecto de On Fire. Y el tema que acabo de terminar es el precisamente que da título al nombre de la banda, también se llama On Fire. Pues es el single promocional, el primer tema que ellos están lanzando para darse a conocer. Bueno, y anteriormente escuchamos a Megaton Communion, esta banda de Stoner Desert Rock de Ohio, con Seven Sacred Pools. Pues bueno, seguimos ahorita aquí con más música, vamos a darle para adelante. Y bueno, aquí estamos saludando a toda la gente que se está reportando con nosotros. Israel Galvez también, ahí estamos. Claudia Ruiz, ahí estamos ahí, bien por todos ellos y toda la gente que está ahorita al pendiente. Saludos ahí en la radio, también ya sabes, nos estamos escuchando a través de Lobos FM 103.5. Saludos a toda la gente, la raza de Hermosillo, hasta donde llegue la señal de Estación Rock y de Lobos FM. Ya saben, aquí estamos, Estación Rock vuelve a la radio, así como lo hicimos hace más de 30 años allá en Radio Sonora. Estamos ahí en FM, volvimos ahí, estamos otra vez en frecuencia modulada y lo estamos haciendo en el mismo horario, en el mismo día, viernes de 9 a 12, porque ya saben que nosotros, Estación Rock, puso la marca y la moda de que el rock es de los viernes son los viernes de rock and roll, son los viernes de Estación Rock. Vámonos, y a continuación, vámonos con esta banda de Rumania, Under Control, se llama Catarain, así se llama esta banda que nos mandó también Zach de Metal Devastation Promotion, banda de heavy hard rock. Como ya les comento, son de Rumania, se formó en el 2022, el año pasado lanzaron dos sencillos para cerrar el año, lanzaron 12 sencillos, ¿sí? 12 temas, uno cada mes para cerrar el año con el lanzamiento de su álbum debut, que es una que recopila precisamente todos estos temas, ¿sí? Entonces, el tema se llama Lucky Shots, así se llama el álbum, Tiros de Suerte, y es algo muy interesante porque ya lo había visto con otras bandas. Entonces, para dar a conocer el material, empiezan a publicar los temas como sencillos. Entonces sueltan uno, como lo hizo Catherine, en enero sacó un tema, ya tenían obviamente que tienen todo el disco trabajado, o van sobre la marcha, Entonces sacaron un tema y cada mes iban sacando otro tema. De modo que cuando sacaron el disco, ya la gente ya conoció todos los temas, pues, ¿no? Entonces, también es una buena estrategia, pues, de dar a conocer el material. Y es lo que hizo Catherine. Pues me puse en contacto con ellos allá hasta Rumania o Rumanía, no sé cómo se puede, también ahí, pues, cómo se pronuncia. Y bueno, nos mandan saludos desde aquel país del este de Europa. Y bueno, vámonos con ellos al siguiente bloque y ahorita seguimos platicando aquí en Estación Rock. Vámonos. What's up, Estación Rock? This is Silvio from Qatar and you're listening to our song Under Control. Thank you for keeping it real. Rock and roll, Mexico. Cerveza light. Lo único que nos importa es que te guste el rock. Cualquiera. Y que seas feliz. Estación Rock. La radio que suena en todo el mundo. Final fog before the rise. The end. Break and say the day of pleasure is dead. I now let you know. Finally I see the end of me and the beginning of you. Cut to the head, I lay down. fucking drummer. I never felt so sick inside. I've never felt the way back home. Mira que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a Farwell con el tema de Tantrum. Esta banda de Farwell nos los hizo llegar Zack de Metal Devastation Promotion. Es una banda de indie rock. Ellos son de Burdeos, de allá de Francia, son franceses. Farwell, y la verdad, con muy buenas hechuras, acaban de lanzar su cuarto álbum a finales del año pasado, que se llama Banjo Reborn, así se llama el material, que salió allá por noviembre del 2024, nos acaba de presentar ahorita Zack. Ahorita todo este material ya lo teníamos ahí desde enero por allá. Lo que pasa es que ustedes si siguen ahí Estación Rock, pues en enero se lo dedicamos precisamente a los mejores temas del 2024. Esta era es la segunda vez que lo hacemos. Empezamos el año pasado con la lista de 2023. Entonces, en enero lo estamos dedicando a eso. Entonces, obviamente, pues todos los promotores nos siguen mandando material y ahí nosotros estamos revisando. Entonces, ya a partir de este mes de febrero, ya empezamos precisamente a rescatar todo ese material que ahí nos empezó a llegar a nuestro correo de estacionrocksonora@gmail.com. Este correo, pues como ya les he comentado, es exclusivo para las bandas y para los promotores para que nos hagan llegar su música. Entonces, bueno, empezamos a revisar para armar este programa y pues, bueno, ahí está la propuesta de esta banda de Farwell. Y anteriormente a Catherine, esta es una banda de Rumania, de heavy hard rock, muy buena, la verdad. Como ya les comento, pues ya me puse en contacto con ellos y la verdad es que hacen un muy buen trabajo. Ahí está, por algo los tenemos aquí en Estación Rock, para que ustedes pues también los conozcan, ¿no? Los conozcan, abran, pues, sobre todo, pues la idea es aprender y conocer más, ¿no? De las bandas, salirnos del mainstream, ¿no? O sea, salirnos de lo tradicional, que es muy respetable, ¿no? Son muy buenas, por algo están ahí. Pero estas bandas tienen calidad, pues están, traen ganas de llegar a esos niveles y obviamente, ¿qué es lo que necesitan? Pues darse a conocer. Entonces, esa es parte del objetivo de nosotros, de Estación Rock, de abrirles, pues, ¿no?, el espacio para que se den a conocer y sobre todo, pues, abrir más frentes. Por eso es que nosotros tratamos, pues, de tener, pues, presencia, como lo estamos haciendo, pues, en otras radios, como ya se los comenté en un principio, pues, radios de Argentina, radios de Venezuela, de Colombia, de España, de aquí en México, de otras partes. ¿Para qué? Para abrirles el espacio, o sea, abrirles el frente, abrirles más foros. De modo que no nomás se escuchen aquí en México, sino también se escuchen en Argentina, se escuchen en Venezuela, se escuchen en todas partes, ¿no? La idea es eso, pues, ¿no? Para que se den a conocer. Y esto, de cierta manera, pues es nuestro granito de arena para que ustedes tengan esa promoción que les va a servir, pues, para crecer. Entonces, ese es el objetivo que tenemos aquí nosotros. Así que, pues, bueno, bien por ellos y adelante, ya son parte de la programación de Estación Rock. Vámonos con los siguientes temas y vámonos también con Predator. Esta es otra banda muy interesante que esta nos mandó a Games Promotion. Esta es una promotora, Katia Acuña, ahí es una de las que está al frente, esta promotora, buena amiga, y nos manda también bandas muy interesantes de allá de Europa. Esta es de Estados Unidos, la promotora está allá en Europa. Predator es una banda de heavy speed metal, que ellos se formaron en 1984, son unos veteranos de Mil Batallas, sacaron un disco debut en 1986, pero pararon acciones, ¿sí? Allá a finales de los 90 dijeron, pues bueno, vamos a hacer otras cosas, simplemente vamos a hacer una pausa, en fin, sus razones tuvieron pues para detenerse. Y bueno, tras una larga pausa regresaron, ¿sí? En el 2020, en plena pandemia, ¿sí? Se les ocurrió, ¿sabes qué? Vamos a echar a revivir a este muerto que se llama Predator, y obviamente con toda esa experiencia que tienen, pues ya veteranos, siguiendo, obviamente siguieron tocando con en otros proyectos, etcétera, etcétera, pero bueno, siempre se quedó la espinita de haber hecho más cosas con la banda. Entonces retomaron el proyecto, lo volvieron a retomar en el 2020, y el próximo 18 de marzo, el próximo mes, va a salir su segundo álbum. Así que bien por ellos, felicidades por ellos, y pues bueno, vámonos a escucharlos. El tema, el segundo álbum, se va a titular Un Safe Space, y pues bueno, con esto le están diciendo a todo mundo que están de regreso en la escena del rock y metal. Predator, Plague of the Deceivers. Vamos a escuchar de lo nuevo de esta super veterana banda, ¿sí? De heavy metal. Y por supuesto, pues me puse en contacto con ellos y nos mandan saludos desde los United States. Hola, this is Jeff Prentice from Predator. You are listening to Estación Rock. This next song is called Plague of the Deceivers, and it's from our new record called Unsafe Space, coming out in March on Fighter Records. Cheers. Just how far they'll go. How does it que estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Atiria. Atiria se llama esta banda que nos mandó Katia Cuña de Against Promotion. Como ustedes lo escucharon, es una banda de death metal, pero es una banda muy interesante. Ellos son de Austria, son austriacos. Se formó en el 2011, ya tiene 3 álbumes esta banda. Y este primero de enero del 2025, bueno, lanzaron un EP que se llama Bash of the Beast. Así se llama, El Golpe de la Bestia. Está muy buena banda, la verdad está muy interesante, muy suave. A mí me gustó, por eso me lo traje para acá. Y son de esas bandas que nos hacen llegar los promotores que vale la pena, pues no, ponerles atención y darlas a conocer, porque, bueno, es otra opción, ¿no? De estar escuchando, de ampliar, pues no, el repertorio, pues no. Y bueno, y como ya les había comentado en otros programas, no era muy fan del death o del black metal, ¿sí? Pero escuchando estas bandas y empezar a agarrar el gusto, dije, oye, está suave, está interesante, o sea, engancha la rola, y está curada la banda, la propuesta que traen, y pues bueno, ahí está. Y este es un buen ejemplo de ello, ¿no? Atiria, esta banda de Austria, Into the Pit, así se llama este tema. Bueno, vamos a cerrar ya la primera hora desde las 3 que tenemos aquí en Estación Rock. Saludos pues a todos los que se están reportando con nosotros por allá. Y bueno, Martín González desde Uruguay, allá nos estamos reportando muy bien. Ahí está, ahí te voy a mandar esa banda. Ahorita precisamente aquí estoy platicando con ellos, ya los muy buena banda, creo que te va a gustar. Ahí te voy a hacer todo el paquete ahí con todo para que los conozcas bien. Y pues bueno, ahí te los voy a mandar. Pues bueno, Omen in Libitum va a estar mañana tocando en Nuevo York. Ahí van a estar en Navojoa, Sonora. Me dice que va a estar en La Palapa, Cuates. Ahí van a estar el día de mañana Omen in Libitum. Así que la raza que nos está escuchando allá en Ciudad Obregón, en Navojoa, pues bueno, mañana ahí toca. Ahí van a estar ellos. Va a estar muy buena la banda, va a estar la tocada. No la vayan a quemar La Palapa nomás, y todo muy bien. Y tiene una gira interesante. El 15 de marzo, bueno, vuelven a la carretera, van a estar tocando en Guaymas. El 27 lo van a estar haciendo en Caborca. El 28 de marzo en Tijuana. El 29 en Ensenada. Y el 30 van a terminar ahí en Tecate, Baja California. Muy suave, muy bien, muy bien. Esa de Tecate me llama mucho la atención. Sí, me dio sed nomás. Pues muy bien. Bien, bien. Yo te lo mando, Martín. Ahí estamos pendientes. Salud. Ahí está. Salud hasta Uruguay. Ay, rock and roll. Bueno, vámonos a cerrar con The Veil of the Serpent. Veil of the Serpent. La verdad es una banda de power group metal de Alemania. Ellos se formaron en el 2021. Tienen 3 EPs. El pasado 29 de noviembre acaban de lanzar su álbum debut titulado Gallery of Sin, Galería del Pecado. Y la verdad es que escuché el material, dije, wow, me lo tengo que traer para acá. Y bueno, también nos lo mandó Katia Cuña de Against Promotion. Y la verdad que Veil of the Serpent. Y estas bandas que me llaman la atención, pues luego empiezo a buscar sus redes sociales, sus contactos, y me pongo en contacto con ellas. Entonces les mando un mensaje, les mando ahí un mensajito de WhatsApp o en sus redes sociales. Y ya empezamos a platicar y etcétera, etcétera. Y siempre les pido un saludo para Estación Rock y para todos ustedes, ¿no? Y bueno, este fue el caso de Veil of the Serpent. The End and the Beginning es el tema que vamos a escuchar de estos alemanes, que la verdad tiene muy buenas hechuras. Vámonos, saludos desde allá, desde Alemania, para Estación Rock. Hello, Estación Rock. This is Felix from Veil of the Serpent from Germany. And this is our new song, The End and the Beginning, from our new album, Gallery of Sin. is my greatest work. Bring forth in me and our saints. Men so fully corrupted. His soul is the other thing. We'll be right back. Bien, con ellos terminamos la primera hora y ya estamos sobre la segunda. Pues ellos fueron Nergard. Nergard es una banda de hard rock y power metal. Ellos son de Noruega. Así es, se formaron en el 2010 con 4 álbums y un en vivo. Este pasado 16 de enero, mes pasado, acaban de lanzar el sencillo Destiny, que es el que acaban de terminar de escuchar, una versión de la banda TNT, del álbum Tell No Tales de 1986. Ellos han comentado, ahí me mandaron precisamente el correo donde me mandan el tema. De hecho, me lo mandó directamente. Por eso les comento, les he comentado en muchos programas que el correo, ahí está, es para las bandas y para los promotores, estacionrocksonora@gmail.com. Si tienes una banda, conoces una banda, andas buscando pues un espacio donde se pueda escuchar tu música para darte a conocer, mándanos tu material a estacionrocksonora@gmail.com, como lo hizo Nergard, esta banda de Noruega. Tiene nuestro correo, nos mandó, y directamente el creador de esta banda, el líder de esta banda, que es Andreas Nergard, de hecho pues su apellido es el que le da nombre a la banda. Él es el que me mandó el material y él me comenta que él versionó este tema, que es original, pues no, es original del grupo TNT, es una banda de heavy metal ochentera. No recuerdo pues esa banda porque en aquellos tiempos de Red Sonora nosotros lo programamos. Por ahí debo tener yo el disco de TNT, si mal no recuerdo, por ahí debo yo tener yo ese disco de TNT, el LP, el vinilo pues original de allá de los años 80, cuando salió, del 86. Y bueno, ese tema viene en ese disco de Destiny. Y dice que él, Andreas, que es el líder de la banda, él comenta que pues TNT fue una de esas bandas que lo inspiraron a hacer música, que lo inspiraron a hacer una banda, lo inspiraron a meterse lleno en el rock. Y es un tema que le ha llamado mucho pues la atención, que es uno de los temas preferidos de la banda, ¿no? De TNT. Y ahora pues ya como un músico profesional pues vio la oportunidad pues de cierta manera pues honrar pues, ¿no?, a el o darle las gracias pues, ¿no?, a TNT por hacerlo músico, por así decirlo, ¿no? Entonces Nergard versionó a su manera pues un tema original de la banda de heavy metal ochentera ya de TNT. Ahí está Nergard. Bueno, vámonos rápidamente, ya estamos sobre la segunda hora y bueno, siempre se dedicamos al rock y metal en español. Ahí tenemos cosas interesantes, vienen ahí bandas de España, tenemos dos bandas ahí de Ecuador con las que vamos a cerrar la hora y están muy suaves, que nos mandó Eva María Copira. Pero ahorita que precisamente que que estamos ahorita platicando aquí en el chat y que estamos ahorita platicando con Amon Ra, pues que él es el guitarrista de Hominum Libitium, que pues los tuvimos la oportunidad y el gusto pues de saludarlos y escucharlos en vivo la semana pasada, el sábado, aquí en Hermosillo. Y la verdad es una muy buena banda, la verdad es que yo la recomiendo. Y bueno, ellos van a estar la próxima semana en el evento donde se va a presentar Tierra Santa aquí en Ciudad Obregón. Junto con ellos, ellos van a ser, ¿sí?, parte de las bandas abridoras, ¿sí?, que se van a presentar pues allá en Ciudad Obregón como parte de la presentación pues que van a tener junto con Tierra Santa. Y pues bueno, hay que reconocerlos, es una muy buena banda. Vamos a escuchar un poquito de ellos, de lo que van a escuchar. De seguro este tema está incluido en el setlist que van a presentar el próximo viernes allá en Ciudad Obregón. Es un tema que a mí me gustó mucho, yo me lo traje aquí a la programación de Estación Rock. Están dentro de los mejores temas del 2024 y bueno, está dentro del top 20 de lo mejor del 2024, un tema que se llama Comparet. Mirando la flama en la vela, mirando su luz balancear, de pronto ese soplo tan frío, todo mi cuerpo hace temblar. Bien, ellos fueron, ahí están, Omen y Libitium, ya los hemos programado, son parte de la programación de Estación Rock. Ese es uno de los temas que van a estar escuchando en vivo allá la próxima semana, allá en Ciudad Obregón, como parte pues de la presentación de Tierra Santa. Y otra muy buena banda allá de Ciudad Obregón, ellos son Fagot, sí, también banda de power metal. Ellos también son parte de la programación de ese show que se va a hacer la próxima semana, y la verdad también ellos son parte también de la programación de Estación Rock. También están dentro de lo mejor de el 2024, de la programación que tuvimos precisamente el año pasado, y esto es lo que van a escuchar la próxima semana. Ellos son Fagot, Cygnus, el tema que estamos escuchando, que de seguro pues también lo van a presentar la próxima semana. Pues dos muy buenas bandas de Ciudad Obregón, Omen y Libitium y Fagot. Y bueno, de Tijuana viene, pues también van a hacer también una gira, andan presentándose en diferentes puntos de aquí de la República, Acero de Guerra. De hecho, Félix y Henry, una de las guitarras y el bajista de la banda, pues van a llegar antes aquí a Hermosillo, y vienen por mí, así que pues vamos, vienen por mí, nos vamos a ir a Ciudad Obregón, ahí está, así que pues bueno, va a estar bueno el cotorreo en la carretera yendo a Ciudad Obregón, ahí con estos dos muy buenos músicos y amigos de Acero de Guerra, que también se van a presentar allá en Ciudad Obregón, en el evento Abriéndole a Tierra Santa. Esto es lo nuevo que traen ahorita Acero de Guerra, una muy buena banda de power metal allá de Tijuana. Bueno, ellos son Acero de Guerra, Lluvia de Fuego, desde lo nuevo, del nuevo material que ellos están ahorita promocionando. Como ya les comento, banda de power metal allá de Tijuana. Pues ya ellos tocaron allá, ya los he escuchado en vivo. La verdad son muy buena banda. Ya se presentaron aquí en Hermosillo. Los vi ahí en Tecate, donde va a estar Omen in Libitum. Uf, la verdad es que va a ser un fiestón por allá, para también ganas de ir. Pero bueno, y bueno, el titular, Tierra Santa, pues no, Tierra Santa, pues una banda súper reconocida en Latinoamérica y en España. La verdad es una de las bandas con mucha tradición y sobre todo que han hecho una carrera muy interesante. Y bueno, acaban de sacar un nuevo material, se llama Un Viaje Épico. Y bueno, esto es de seguro, el tema lo vamos a escuchar en vivo la próxima semana. Bien, estamos escuchando ahí Un Viaje Épico, así se llama el tema y da también título a su más reciente trabajo, pues no, Un Viaje Épico acaba de salir el noviembre del año pasado. Ya se encuentran de gira allá en España y en algunas partes de Europa, y ya este año ya van a brincar el charco, se vienen para acá a América, el continente americano, ¿no? Sí, cuando dicen América, dice que ya estamos en Estados Unidos, los gringos, ¿no? O sea, ya se adueñaron del continente y no es cierto. América, aquí está bien en América, van a llegar aquí a México, una serie de fechas, y una de ellas van a tocar ahí. Bueno, hemos subido ahí un video donde ellos ahí dan las ciudades donde van a presentarse, obviamente las más importantes, ahí Guadalajara, van a estar aquí en Ciudad Obregón, aquí el viernes 14. Así que, gente que me está escuchando, pues aquí a través de Lobos FM 103.5, y bueno, y aquí en nuestras redes sociales también, si tienen la oportunidad de darse la vuelta a Ciudad Obregón a ver esta presentación, háganlo. La verdad, les acabo de presentar ahorita tres de las cuatro bandas que van a abrirle. La otra no la traje ahorita aquí a la mano, que es A Sangre y Fuego de Navojoa, muy buena banda también. Entonces vamos a tener, antes de la presentación de Tierra Santa, cuatro shows muy cabrones, o sea, chingones. O sea, las bandas son muy buenas, yo las he escuchado, ya las he visto, los he visto en vivo, y la verdad no tienen desperdicio. Y para abrirle a Tierra Santa, creo que vamos a salir súper encantados de ese evento. Así que si tienen la oportunidad o la están pensando, ya no la piensen, ahí están, ya escucharon parte de esos temas que acabo de poner ahorita, de seguro los van a escuchar ahí el viernes. Así que pues bueno, ahí vamos a andar nosotros, como ya les comenté, Henry, el bajista de Acero de Guerra, y Félix, el otro guitarrista. Pues van a llegar aquí a Hermosillo el miércoles, jueves, y van a pasar por mí, así que pues vamos a agarrar camino, y ahí sobre la carretera pues vamos a irla cotorreando. Si hay oportunidad, pues ahí les voy a compartir videos y todo eso, Facebook, que vamos a hacer yendo precisamente allá a Ciudad Obregón, porque obviamente esto es imperdible. Pues bueno, ahí estamos, bien, bien por ellos, así que, bueno, que todo sea bien, que sea sold out, la verdad es que vale la pena. Ahora estuvimos el 8 de diciembre pasado con Arch Enemy y la verdad, Memo Salas, el promotor que trae, buen amigo, la verdad está esforzándose en traer buenos eventos. Creo que la mejor manera para que Memo siga complaciéndonos con buenas bandas es asistiendo. Es que la única manera en que le vamos a demostrar a Memo que se siga atreviendo, arriesgando la lana, pues no, para traer estos eventos. Porque ya lo hemos comentado, estas bandas como Arch Enemy, por ejemplo, Arch Enemy, que es una banda internacional, ellos no vienen, ellos vienen con contrato pagado por delante, o sea, por lana, por la lana de por medio. Ellos no tocan si no se les cubre todo, o sea, todo el contrato en cuanto a sus honorarios y en cuanto a las exigencias de su equipo. Ellos van a tocar y van a presentar un show profesional y ellos ocupan en cada plaza que haya, ¿sí?, los requerimientos que ellos están pidiendo. Quieren un backline a ciertas características, un equipo de sonido a ciertas características, etcétera, etcétera. Creo que Memo ha hecho lo suficiente como para presentar un buen show, es lo que vimos y escuchamos con Arch Enemy, y esa referencia pues, obviamente la vamos a ver ahora con Tierra Santa. Y pues bueno, ¿qué vamos a esperar? Un super show. Así que, pues bueno, si están dudando, ya no duden. La verdad es que yo se los estoy recomendando. Yo voy a estar ahí, ¿sí? Cueste lo que cueste, tengo que estar ahí, porque la verdad, ver esa banda Tierra Santa en vivo es un espectáculo. Y estas cuatro que se van a presentar anteriormente, la verdad, están echándole muchas ganas y la verdad son muy, muy, muy recomendables. Bueno, vámonos. Seguimos con más música y entramos con dos bandas de España, Edén y Kilmara. Las dos se pusieron en contacto directamente con Estación Rock. Cero de patrocinio, cero de promotores. Claro, ellos directamente dijeron, ¿sabes qué? Vamos a mandarles a Estación Rock. Ellos sí nos pelan, ellos sí programan nuestra música. Y aquí está. Fer Argüelles, ahí uno de los integrantes de Edén, nos mandó su material, ahí nos mandó saludar. Es una banda de power metal de Asturias, allá en España. Se formaron en el 2000, tienen 6 discos en su discografía. El más reciente se llama Alma de Libertad, que salió el pasado mes de octubre. Y el plan para este 2025 es salir a la carretera. Están organizando algunas fechas e incluso me están diciendo que están viendo ya la posibilidad de incluir estas fechas a México. Y ya me dijeron, oye, si vamos a México, date la vuelta, te queremos ahí. Órale, pues. Entonces, pues ya nomás estoy esperando que les confirmen ahí su vuelta a México. Y pues bueno, vamos a hacer lo posible por darnos la vuelta para ver a Edén. Y después vamos a escuchar a Kilmara. También nos mandó, ellos mismos nos mandaron su material. Es una banda de heavy metal, ellos son de Barcelona. Se formaron en el 2003, ya tienen 5 álbumes y el más reciente se llama Journey to the Sun. Cantan en inglés, acaba de salir el pasado 31 de enero. ¿Sí? Wildfire es el tema con el que están ahorita promocionando su más reciente material. Así que vámonos con ellos. Aquí estás escuchando Estación Rock y esto apenas se está poniendo bastante bueno. Los nombres de la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. Alma de Libertad. We'll be right back. Aquel más rock para reventar tus bocinas. Come on, nothing Bien, ellos fueron Wildfire, el tema que escuchamos de Kilmara. Esta es una banda de heavy glam metal, ellos son de Barcelona, ya con 5 álbums, el más reciente Journey to the Sun, Viaje al Sol, donde escuchamos Wildfire, el tema que acabamos de terminar de escuchar. Ellos mismos nos los mandaron, así que, así como ellos, tú que tienes una banda, o conoces a alguien que es una banda, o tienes un amigo, una banda, en fin, trae su proyecto y andas buscando un foro donde darte a conocer, bueno, así como ellos, como Kilmara, mándanos tu material a estacionrocksonora@gmail.com y nosotros con mucho gusto pues lo vamos a considerar, lo vamos a incluir en la programación, nos ponemos en contacto contigo, platicamos, etcétera, etcétera. Igual hasta te pido un saludo, que nos grabes y ya eres parte de la programación. No se pide más, lo único es nomás el interés y que me mandes tu material, las ganas de pues darte a conocer. Vámonos rápidamente y bueno, vamos a escuchar lo nuevo de Dr. Green, esta banda de rock alternativo aquí local, y la verdad son muy movidos, muy animados, la verdad hacen bien las cosas. Y bueno, Entre Clasistas es el nuevo tema que acaban de lanzar en este 2025, el incipiente inicio de año. Vamos a escuchar a Dr. Green, ¿sí? Aquí hay que presumir lo bueno que tenemos también aquí en la localidad. Y después vamos a escuchar a esta banda de Mendoza, allá en Argentina, se llama Almas. Es una banda de rock alternativo también, son dos bandas de bandas de rock alternativo. La banda está integrada por los hermanos Eduardo y Bernabé Blanco. Así que saludos hasta allá, hasta Mendoza, Argentina, donde tenemos un buen amigo promotor ahí, Ezequiel el Nahualero de Mendoza, que nos manda pues muy buenas bandas, y creo que a raíz de todo el material y las buenas bandas que nos están mandando de Mendoza, pues creo que ya se está corriendo la voz ahí en la región. Y Almas, bueno, creo que ya le pasaron el correo de estacionrocksonora@gmail.com y bueno, nos mandaron su material. Así que vámonos primeramente a escuchar lo nuevo de Dr. Green, Entre Clasistas, y después a Almas con Te Conozco. Vámonos. Porque eso es medio cruel. Sí, ya lo sé, pero son los reglamentos de la casa y no hay más remedio que seguirlos. No, y habiendo reglamentos ya cambia porque hay que respetar los estatutos. Y desde luego. Bueno, ¿a quién quiere conocer primero? Choferes, lecheros, maquinistas, médicos. De estos últimos tenemos un surtido bastante selecto y numeroso. Pues a mí me da igual, ahí lo dejo a su elección. ¿Ah, sí? Bueno, pues entonces voy a empezar por mostrarle el espíritu de la crueldad. Has armado ya las estrellas. Bien, ellos fueron Almas, así se llama esta banda de rock alternativo. Ellos son de Mendoza, allá en Argentina. Y pues bueno, acaban de presentarnos el tema que se llama Te Conozco. Pues, y bueno, la banda está integrada por dos hermanos, son los que están desarrollando este proyecto, Eduardo y Bernabé Blanco, que pues bueno, se pusieron en contacto con nosotros, nos mandaron su material, ahí está. Y sobre todo porque yo pienso, pues bueno, como ya les comenté ahorita, pues que tenemos un promotor amigo allá en esa localidad, allá en Mendoza, y nos ha mandado bandas muy buenas de allá de la región, y creo que pues ahí dentro de todas esas bandas, ahí dentro de la escena, pues ya se corrió la voz de que pues estamos ahí nosotros, ¿no? De que está Estación Rock, de que les está considerando, los está tomando en cuenta, los está programando para que suenen pues en una radio y darse a conocer. Entonces pues dijeron, pues sabes qué, mándales el material ahí a Estación Rock para que ellos te consideren y te programen. Y vean, aquí está Almas de Mendoza, Argentina, que el buen Marciano Cantero, donde quiera que esté, pues bueno, lo puso en el mapa a esa ciudad donde es originario y donde pues bueno, ahí falleció, ahí en su lugar de origen, ahí donde nació, ahí está sepultado el buen Marciano Cantero, que en una parte de su vida, 7 años de su vida, pues vivió aquí en la localidad, aquí en Hermosillo, Sonora, donde hacemos el programa, donde vivimos nosotros. Aquí vivió un tiempo, 7 años, aquí estuvo aguantando los calores que hace aquí, terribles que hace en esta ciudad en verano. Bueno, aquí se aclimató, se aclichingó, como decimos nosotros, y bueno, regresó, ya tenía problemas de salud, y bueno, ustedes ya se saben la historia, allá simplemente nomás ahí recordando de dónde salió el buen Marciano Cantero, el líder de los Enanos Verdes. Vámonos hasta Ciudad Obregón, Humaniquís. Esta banda de punk rock acaba de sacar también un nuevo tema, nos lo mandaron, Derechos, y vamos a escuchar lo nuevo de Humaniquís, una muy buena banda también ahí de Ciudad Obregón, y después vamos a escuchar a Bogtroff, también están trabajando con Ready to Fight. Esta es una banda muy interesante, ya me había puesto en contacto con ellos, ya unos 3-4 años, con uno de Jorge Buati, es uno de los líderes fundadores de la banda. Es una banda muy veterana, se formaron allá como a finales de los 80, principios de los 90, pero dejaron el proyecto por una cosa u otra, dejaron el proyecto, se quedó en una larga pausa, pues no, de hecho se formaron en 1983, en 1989 tomaron una pausa, cada quien agarró caminos diferentes, se dedicaron a otras cosas, siguieron la música, otros proyectos, etcétera, etcétera, y bueno, después yo me puse en contacto con ellos, y precisamente con Jorge Buati, y me estaba platicando pues que traían intención de otra vez de revivir el proyecto. Esto estoy hablando de esto hace como unos 3-4 años, ahorita ya vamos para 6 años aquí haciendo Estación Rock, entonces más o menos es cuando empezamos, estamos los primeros años de Estación Rock transmitiéndolo ya aquí en línea. Y el caso, el que me decía, ¿sabes qué? Lo que pasa es que parte de la banda pues ya no vive aquí en Argentina, la banda es originaria de Argentina, ahí se formaron. Entonces, pero de los integrantes, la mitad, o sea, son 4 integrantes, 2 de ellos ya estaban radicando en España. Entonces, me dijo, ya ahorita con las nuevas tecnologías, pues bueno, estamos ahorita ya, nos volvimos a poner en contacto, platicamos y decidimos, bueno, volver a echar el proyecto de Bogtroff otra vez. Entonces, ¿pero cómo lo vamos a hacer? Pues ahora con la nueva tecnología pues tenemos la facilidad de que podemos trabajar a distancia. Entonces me dijo, ok. Entonces empezaron a trabajar a distancia, ahora con el internet y todo eso, entonces empezaron a grabar a distancia. Entonces ahí en España grababan sus partes, aquí en Argentina grababan sus partes, se juntaban, etcétera, etcétera. Ustedes ya se saben aquí el proceso. Entonces el caso está en que ahorita en estos momentos, pues bueno, ya los integrantes que estaban en Argentina ya fueron a radicar a España. Entonces esta banda, creo, sí, sin más no, si ahorita vamos a corregirme, creo que están ahorita asentados en Barcelona, creo, ¿sí? Pero ya está la banda allá en España, entonces ya están trabajando juntos, ¿sí? En vivo y en directo y a todo color. Bueno, en España haciendo ya música nueva. Y el tema que vamos a presentar de Into the Arena, de, bueno, en el caso de Bogtrop, Ready to Fight, es de los temas que van a venir incluidos en su nuevo material que ya están grabando, que van a sacar en este 2025, y me acaban de hacer precisamente pues el adelanto de este tema, me lo acaban de mandar en la semana para que nosotros lo programamos y para que pues demos a conocer que esta banda de origen argentino, radicados ahorita en España, pues ya están trabajando y están próximos a sacar su nuevo material. Vámonos con Humaniquís, con Derechos, lo nuevo de esta muy buena banda de Ciudad Obregón. Bien, ellos fueron Bogtrof, ya platicamos de ellos, una banda que originalmente se formó y son originarios allá de Argentina, se formaron en 1983, allá en los 80s, estuvieron girando y bueno, por circunstancias X, Y o Z, pues bueno, decidieron dar hacer una pausa muy larga hasta el 2020, pues volvieron ahí. Y como ya les comento, pues bueno, parte de los integrantes ya estaban radicando en España, otros se mantenían todavía en Argentina, a través del internet, pues no, estas nuevas tecnologías, se estuvieron en contacto, empezaron a hacer música, dijeron qué onda, y bueno, ya los dos integrantes que estaban residiendo en Argentina, pues se fueron a vivir a España, allá se reencontraron, y ahí están los resultados. Ahorita están trabajando ya en nuevo material, van a sacar nuevo disco. Este tema que acabo de escuchar, Ready to Fight, es uno de esos temas que van a estar incluidos en su nueva producción. Nos lo quisieron adelantar y pues bueno, aquí estamos en Estación Rock presentándolos. Vámonos, ya andamos sobre ya prácticamente la recta final de Estación Rock. Nos queda una hora, pero nos queda también buen material. Y bueno, voy a dejar ahorita dos temas primero y voy a cerrar con otro. Bueno, lo voy a dejar los tres, pero primero estos dos nos hizo llegar nuestra buena amiga promotora de polaca. Ella vive en Polonia, radicada allá, ya es oriunda, Eva María Kopira, y ella nos manda por lo regular bandas de metal extremo, entonces y bandas de a veces de partes que a veces ni nos imaginamos, ¿no? Que hubiera esta calidad de sonido, sobre todo en el caso del metal extremo, ¿no? A veces nos han mandado bandas de Arabia Saudita, de Indonesia, entonces, donde a veces la religión tiene un factor muy predominante, ¿no? En el caso del Islam, ¿no? Entonces, de que hay ciertas cosas que no se permiten, que son pecados, etcétera, etcétera. Entonces, la música también ahí. Entonces, a mí me da mucho la atención de cómo estos géneros han podido florecer en ese tipo de culturas. Pero bueno, igual, como ya les comento, es lo suave, es lo interesante de tener, pues, de enriquecer este panorama del rock. Cuando nos mandan este tipo de material, de este tipo de banda, cuando estamos escuchando, y dije, ¿dónde son? ¿A poco hay música aquí de esto, no? Entonces, y son buenos. Bueno, en el caso de que Eva también nos ha mandado bandas muy buenas de Latinoamérica, y en este caso nos mandó dos que son originarias de Ecuador. Y bueno, saludos para allá, y estuvimos platicando precisamente con, y aquí estamos en el chat de WhatsApp que tenemos ahí de Estación Rock, y estamos platicando precisamente con uno de los encargados ahí de una radio allá en Ecuador precisamente, y nos estaba preguntando, pues, oye, ¿cuándo van a presentar ahí la música ahí de ellos? Ah, no, aquí los vamos a tener, etcétera, etcétera. Entonces, el caso está en que ya platicando con ellos, pues muy probablemente pues vamos a Estación Rock se escuche también ahí en Ecuador, y obviamente ya quedamos en que nos van a empezar a mandar también, ¿sí? Bandas, ¿sí? Más sido bandas de allá de Ecuador. Entonces, pues bueno, adelante, pues, ¿no? Entonces, ahorita pues vamos a comentar entre lo que consigo y el dato, pero vamos a escuchar primeramente a Cajan. Es una banda de black metal. Bueno, vamos a escuchar primero a Codex of Satan. El tema se llama Recuerdos. Es una banda de black metal, como ya les comento, de Ecuador. Se formó el 2016 con Aníbal en la batería. Está muy suave, está muy interesante la historia de esta banda de Codex of Satan, porque ahorita, actualmente, esta banda está formada por dos familias, ¿sí? Entonces, bueno, cuando se formó la banda, ¿sí? La banda se formó inicialmente con Aníbal, que era el baterista de la banda, y Christopher en la guitarra. Bueno, este Aníbal y Christopher son padre e hijo, ¿sí? El papá y el hijo tienen los mismos gustos por el black metal, entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer una banda. Entonces, el papá tocando la batería, el hijo tocando la guitarra, pues se pusieron a hacer eso. Entonces, hubo cambio de formación, lo que tú quieras, etcétera, etcétera, pero ahorita hicieron clic y la formación está, aparte de ellos dos, está Lobo en el bajo y Pablo en los teclados, aquí lo interesante es que Lobo, el bajista, es el papá de Pablo. Entonces, está papá e hijo, o sea, hay dos familias, se juntaron, gusto por el black metal, y están haciendo este proyecto que se llama Codex of Satan. Y aquí lo interesante es que cuando empezaron, en el caso de Aníbal y Christopher tenía 10 años, y Pablo, el de los teclados, tiene 12. Entonces, jovencitos ya metidos en el rollo del rock and roll y obviamente apoyados por sus padres, ¿no? Por sus padres, que son parte también de la banda. Entonces, muy suave, ¿no? O sea, interesante. Hemos conocido, pues, o sea, historias así muy similares. De hecho, el año pasado programamos una banda de ellos, son de Suecia, Bodell, que tocan punk así completamente, y la cantante es una niña que tiene 17 años, ahorita creo que va a cumplir 18. Su papá es el guitarrista y se juntó con sus amigos, pues, ¿no? Es decir, son veteranos. Entonces le dijo a su hija, ¿qué onda? ¿Le quieres entrar a la banda? Ponte a cantar. Y Simón a la canta. Entonces, obviamente que se ve raro, pues, ¿no? Ves a la niña, ves una jovencita, pues, ¿no? 17 años ahí, cantando así, grito punk, con unos veteranos atrás, pues, ¿no? De más de 40 años, pues, ¿no? Toca, o sea, apoyándola con la base, pues, ¿no? Con la música. Y bueno, están haciendo bien las cosas. Padre, hija. Entonces, hay otra, Paralandra, por ejemplo, una banda de Estados Unidos, que también ya nos mandaron su material. Ya puse en contacto con ellos y pasa lo mismo. La cantante de la banda, su papá es el guitarrista de esa banda. Entonces le dijo a su hija, ¿qué onda? ¿Le quieres entrar? ¿Hacemos una banda? Y sí. Y ahorita andan de gira, andan muy bien. Y bueno, ahí nos saludamos de vez en cuando. Pero bueno, esa es parte de la historia de Codex of Satan. Pues no, es una banda de black metal, ¿sí? Conformada por dos familias, padres e hijos. Y bueno, vámonos con ellos y después vamos a escuchar a Cajan, banda también de black metal, también de Ecuador, que se formó el 2015. Actualmente tienen dos álbumes, el más reciente, El Silencio de los Ahorcados, que salió el año pasado. Así que vamos a escuchar estas dos muy buenas bandas de black metal ecuatorianas. sentimiento musical escuchando Estación Rock. estamos de regreso, ya estamos en la recta final y bueno, acabamos de terminar de escuchar a esta muy buena banda también de death metal, black metal, Cajan, también de Ecuador. Ahí está, banda de black metal que, como ya les comento, se formó en el 2015 ya con dos discos, el más reciente, El Silencio de los Ahorcados, donde, bueno, escuchamos el tema Rotten Mind y actualmente escuchamos a Codex of Satan, también otra banda de black metal, también de Ecuador. Y bueno, ahí mandamos saludos. De hecho, ahí se conectó desde Ecuador. Saludos por ahí. Nos estamos viendo ahí en nuestra fanpage con Cristian Lobo Méndez, que es el bajista de la banda de Codex of Satan, que él precisamente es el papá, pues bueno, del tecladista de la banda. Muy interesante. Esta banda, cómo está conformada por padre e hijo, pues las dos familias, pues no, que los une pues el gusto por el black metal. Y que lo interesante es que, bueno, los hijos son unos chamacos, pues no, realmente son unos jovencitos, pues no, que, bueno, desde temprana edad pues están dándole y ya prácticamente están conformando pues una muy buena banda. Y bueno, en ese sentido, y también en ese sentido, pues bueno, también quiero darle las gracias a Gonzalo Morillo. Él es el director, el bueno, ahí es de la radio Ceremonia a la Luna. Es una radio pues allá en Ecuador de metal. Y pues bueno, tiene el programa de sábados de metal, un podcast también por allá. Radio online en 109.8 en FM, Ceremonia a la Luna. Ya estuve platicando con él. Él me dijo, oye, pásame el link para escuchar, y ya me platicamos. Y de hecho, pues bueno, ya quedamos en que pues nos va a abrir un espacio ahí en su radio, ahí en esta Ceremonia a la Luna, para que Estación Rock, pues bueno, también se escuche. Así que, pues bueno, para la gente que nos está escuchando allá en Ecuador, pues en este caso, pues bueno, especialmente ahí para Cristian Lobo, pues bueno, ya probablemente ya para la próxima semana, pues ya Estación Rock se esté escuchando en Ecuador a través de esta radio que se llama Ceremonia a la Luna. Así que pues bueno, ahí estamos, otro pasito más que estamos haciendo para dar un poquito más de promoción a las bandas, ofrecerles el foro, pues no, básicamente, ¿no? Y pues bueno, Raúl Osvaldo Gutiérrez aquí reportándose desde Wison, ahí está, desde Guaymas, Sonora. Saludos ahí, qué ondas, buena onda. Bueno, vámonos, ahorita nos quedan dos temas todavía en esta hora que siempre se dedicamos al rock y al metal en español. Y bueno, vámonos hasta Colombia primeramente y después a Chile, ¿sí? O vamos al revés, primero vamos a Chile y luego nos vamos a Colombia. Vamos a escuchar a Undercroft. Undercroft es una banda de death thrash metal. Ellos son de Santiago de Chile, que están radicados actualmente en Hamburgo, en Alemania. La banda se formó en el 91 y se mantuvo activa hasta el 2017. Hicieron una pausa y la banda acaba de regresar el 2022. Ya tienen 8 álbums y Battles of Demons es el más reciente, que salió el año pasado. Y de ahí pues vamos a escuchar Flesh We Will Take de Undercroft, y después vamos a escuchar a Rotting también, que nos mandó su material pues al correo de Estación Rock Sonora @gmail. Es esta banda de death metal, ellos son de Bogotá, Colombia. Saludos allá a toda la gente de Colombia que se sintoniza y que escuchan El Retorno Rock. Así que bien, saludos por allá. Así que vámonos hasta Chile primeramente con Undercroft, Flesh We Will Take, y después a Colombia con Rotting Missing aquí en Estación Rock. Súbanle. Ballenas, ellos fueron Rotting. Esto es una banda de death metal. Ellos son originarios de Bogotá, Colombia. Y igual que los demás, otras bandas ahí directamente se pusieron en contacto con nosotros, dieron con nuestro correo. En este caso, bueno, Kelly, que es la el encargada, la titular ahí de El Retorno Rock, donde nos escuchamos todos los miércoles a partir de las 2 de la tarde, hora de Colombia, ¿sí? Me mandó mensajito, pues no, en la semana me dijo, oye, hay una banda que pues quiere promoción y difusión y todo eso, ¿te puedo mandar contactos? Adelante, le dije, mándale contacto, mándale todo el correo, y bueno, yo supongo que son ellos, Rotting, entonces ahí ya por recomendación, pues ahí se dio. Entonces, bueno, simplemente nosotros tenemos aquí las puertas abiertas a todas las bandas que quieran, ¿sí?, darse a conocer, ¿sí? Simplemente aquí nosotros los ponemos, ¿no? Aquí no juzgamos si son buenos, si son malos, lo que sea. Simplemente aquí los programamos, los ponemos a consideración de ustedes. Ustedes son los que van a decidir si vale la pena seguir esta banda o no. Entonces nosotros simplemente los ponemos aquí. Por eso somos un medio de comunicación, porque estamos en medio, ¿sí? Somos el enlace entre la banda y ustedes. Entonces no somos nosotros para juzgar. Ustedes son los que van a definir si la banda tiene el éxito o no, ¿sí? Entonces nosotros simplemente lo estamos poniendo aquí a su consideración para que los conozcan. Entonces, adelante. Pues la verdad que nosotros, cuando hemos programado aquí estas bandas, a nosotros se nos hacen buenas. Entonces ya ustedes ya decidirán si vale la pena seguirlos o no. Entonces, pero nosotros aquí los traemos es porque para nosotros, en nuestra consideración, son muy buenas bandas, son muy buenas propuestas. Bueno, ya estamos sobre la recta final de este programa, el número 298, de manera ininterrumpida, casi ya 6 años que estamos ahorita. Entonces, para mayo 31 vamos a cumplir 6 años, así que, pues bueno, ya estamos ahí, pues entradísimos en esto, y traemos cosas muy interesantes, porque luego se las voy a compartir. Vámonos con The Metal Birds. The Metal Birds es una banda de rock que ya habíamos platicado con ellos, ya desde el año pasado nos habían mandado información. Es una banda multicultural, ellos están asentados en Houston, Texas, donde, bueno, tienen ahí a una front woman, a Susan Birdy, así se llama esta cantante. Ella es originaria de Londres, ahí está radicando ahorita, ahí en Estados Unidos, en Houston. Sly Ray, él es el líder de la banda, es el guitarrista líder, obviamente él está ahí, vive y nació en Estados Unidos. El bajista, Mac Jacobs, él es de Alemania, ¿sí? Ahí está viviendo en Houston. Y el batería es Charlie Hanto, él es originario de Indonesia. Y bueno, de todas estas partes del mundo, pum, ahí cayeron en Houston, Texas, y ahí están radicando, ahí están desarrollando este proyecto que se llama The Metal Birds. Y bueno, nos acaban de mandar este material, este nuevo tema que acaban de publicar el pasado 5 de febrero, es decir, el lunes que acaba de pasar. Because es el tema que vamos a escuchar con The Metal Birds. bocinas. Ellos fueron Fan Slinger, así se llama la banda, Fan Slinger. Esa es una banda de jazz del Reino Unido, ¿sí? Una banda de hard rock con toques, ¿sí?, de country y de blues. Cuando yo lo escuché, esta semana pues yo me siento a preparar el programa desde el lunes, a veces hasta desde el domingo mismo, para tener tiempo pues escuchar todo el material que me está llegando y poder seleccionar los temas. Bueno, el caso está que Fan Slinger, que nos mandó Peter Baldwin, que también nos mandó la primera banda con la que abrimos este espacio, Bueno, es una banda, como ya les comento, de country blues, de hard rock del Reino Unido, y muy interesante porque prácticamente se oye muy southern rock, ¿sí? Rock sureño de Estados Unidos, ¿no? Un tipo así como los Black Crowes y por el estilo. Pero cuando escuché este tema, inmediatamente, no sé si a ustedes se les vino también el mismo tema de Blaze of Glory de Bon Jovi, de aquella que estuvo incluida en una película, pues no, del viejo oeste. De hecho, esta banda de Fang Slinger, su performance, su presentación es precisamente así, como si fueran unos cowboys, ¿no? A pesar de que es una banda inglesa, ¿no? Es una banda del Reino Unido. Entonces, pero todo su desarrollo, su musical, está basado precisamente en ese tipo de música, en un southern rock, ¿sí? Ellos se presentan, si los buscan ahí en YouTube, en sus videos, pues los van a ver con sombrero, parecen vaqueros, ¿no? Vaqueros del viejo oeste, ¿sí? Pero son ingleses, ¿no? Entonces, bueno, les gustó ese estilo y están desarrollando. Y yo digo, este tema, cuando yo lo escuché, dije, ¿cómo se parece a Blaze of Glory de Bon Jovi? Bueno, vámonos, ya estamos ya prácticamente unos minutitos de terminar aquí el programa, pero todavía nos queda ahorita material. Vamos a escuchar a este tema, esta banda que se llama Vendetta 13. Es una banda de hard rock de Los Ángeles, California, que a finales del año pasado lanzaron su álbum debut titulado Villains and Vices, Villanos y Vicios. Pues lo van a escuchar y luego se los va a remitir al glam rock ochentero, así de Cinderella, de Motley Crue, de Rat, etcétera, etcétera. Es muy parecido el sonido que rescata, pues bueno, es un sonido clásico muy identificativo de las bandas que surgieron en Los Ángeles. Así que vámonos con Someone Like You de Vendetta 13, que nos mandó Zack de Metal Devastation Promotion. Bien ochentero, glam rock. Bien, pues ya llegamos a la parte final de este espacio de Estación Rock correspondiente a este viernes 7 de febrero del 2025, el programa número 298. Si les pongo esta fecha es porque, y si nos están escuchando en otras latitudes, en otros países, en otro día, en otro horario, bueno, es porque este programa se retransmite, ¿sí?, en otros espacios, gracias a todos ellos que le han dado, pues bueno, una cabida, pues un huequito ahí en su programación, en estas radios, y se los agradecemos infinitamente. El programa se hace en vivo los viernes en la noche, de 9 a 12 de la noche, horario del Pacífico o horario de Arizona, ¿sí? Entonces, para que tengan más o menos una referencia, en el caso de, por ejemplo, de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, tenemos 4 horas de diferencia, 4 horas menos, ¿sí?, de sus horarios. En el caso de Colombia son 2 horas, en el caso de Perú son 2 horas, ¿sí?, en el caso de Ecuador son 2 horas, Venezuela son 3 horas, en Centroamérica es una hora menos, ¿sí? Nosotros estamos más atrasito, ¿sí?, del lado del Pacífico. Entonces, ahí más o menos para que se den una idea. Ahí está la invitación, porque nosotros en nuestra fanpage, pues ponemos la cámara, que la conectamos, y bueno, en esta ocasión aquí yo estoy solo, pero a veces tenemos invitados, tenemos bandas, tenemos ahí amigos que se vienen aquí a cotorrear con nosotros, y pues bueno, de hecho estamos armando todo esto. Ustedes a lo mejor ustedes están viendo por allá parte de una batería. Bueno, la idea es poner aquí un backline precedente para no solamente invitar a las bandas a que vengan a platicar de su proyecto, sino que también pues toquen en vivo, pues, ¿no?, lo que ellos están presumiendo, pues, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, obviamente estamos adecuando todo esto para que pues luzca, y obviamente ofrecerles a ustedes pues un mejor espacio, un mejor contenido, ¿sí? Y obviamente que estén más al pendiente de nosotros junto con otros proyectos que traemos por aquí. Bueno, ya para despedirme, el próximo viernes es 14, ¿sí? En muchas partes se festeja el famoso Día del Amor y la Amistad, ¿sí? Entonces, pásenselo bien. Nosotros también nos la vamos a pasar muy bien porque ese día se va a presentar Tierra Santa, esta banda de heavy power metal de Logroño en España. Se va a presentar aquí en nuestro rancho, aquí en nuestra localidad, ¿sí?, aquí en Ciudad Obregón. Es una ciudad que está a 2 horas por carretera de aquí, de la capital del estado, de donde nosotros estamos transmitiendo, y bueno, nos vamos a dar la vuelta para allá vamos a estar. La idea iba a estar de llevarnos las cosas, pues, para hacer el programa de allá, pero iba a ser más complicado porque al final de cuentas pues no íbamos a poder disfrutar el programa, porque ni el show, porque vamos a estar haciendo ahí labor de trabajo. Entonces, lo que vamos a hacer para el próximo viernes, bueno, va a sonar mucho a cliché, ¿sí?, pero vamos a hacer un programa porque es prácticamente, no ponemos aquí en Estación Rock, pues ahí, salvo muy rarísimas ocasiones, ponemos una balada de rock, una power ballad, a veces la ponemos por ahí. Entonces, este viernes, precisamente por ser Día del Amor y la Amistad, pues vamos a dedicárselo pues a poner, o sea, baladas. Vamos a hacer un programa especial, vamos a dejar grabado, y vamos a hacer un programa de baladas de rock en inglés y en español. Así que si ustedes tienen alguna sugerencia, si quieren ustedes escuchar algún tema en especial, háganmelo saber para yo poder hacer la programación, ¿sí? Hacer toda el contenido del próximo programa, que sería el 299, el próximo 14 de febrero. Entonces, que va a ser muy empalagoso, va a ser muy romántico, pero si ustedes me dicen, ¿sabes qué?, yo quiero escuchar este tema, yo aquí lo voy a apuntar, ¿sí?, y ya con eso ustedes me ayudan, pues bueno, a armar armar el programa, ¿no? Porque yo tengo que andar buscando, se me ocurre en una, por ejemplo, se me ocurre Estilos de Night, por ejemplo, de White Snake, entonces, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes me ilustran, pues me van a hacer más fácil la tarea de armar el programa. Entonces, pues bueno, ahí está, ¿dónde estabas tú? O sea, vamos, ahí tengo más o menos dos, tres temas por ahí que tengo que armar, pero si ustedes me ayudan, pues adelante. Bueno, ya me voy. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da las gracias por haberme acompañado en estas tres horas de buen rock y metal. Gracias a todas las bandas que se han reportado, a todos los que se reportaron en nuestro chat. Por ahí, Boktrof se está reportando, allá está desde Barcelona, ya es sábado en la madrugada, fue a ser como las 7, 8 de la mañana allá en España, se están reportando. Saludos allá, Boktrof. También allá en Ecuador se están reportando con nosotros, precisamente el bajista de Codex of Satan, Cristian Lobo Méndez, se reportó con nosotros, saludos por allá, sí, y bueno, también Raúl Osvaldo Gutiérrez desde Guaymas, se están reportando, allá en Uruguay también se reportaron con nosotros, y bueno, ahí entre todos, Amon Amar de Omni Libitio, mañana tocan en Navojoa, y pues bueno, a todos ustedes, gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es que es motivador que tenerlos ahí presentes, y la idea es pues ofrecerles más, ¿no? Y que estén más entretenidos junto con nosotros. Bueno, ya me voy. Nos escuchamos el próximo viernes con algo bien romántico, lleno de miel, pero voy a estar subiendo aquí en nuestra fanpage. Voy a estar subiendo videos, voy a estar ahí en vivo en Ciudad Obregón con Tierra Santa, con Omen Libitium, con A Sangre y Fuego, con Acero de Guerra y con Fagot. Ahí voy a estar subiendo todo lo que esté sucediendo por allá para compartírselos con ustedes. Así que, pues bueno, ahí estamos al pendientes. Nos escuchamos y nos vemos el próximo viernes allá desde Ciudad Obregón. Vámonos. De retirarnos. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.